Psiconautas. Psiconautas. Volar, ser libre, explorar los límites del infinito, morder la eternidad. Mientras tanto, naveguemos relajadamente hacia el éxtasis. Psiconautas, lunes de 22 a 24, por Radio Oga. Psiconautas. Fin espacio publicitario. La radio que escuchaba Leonardo da Vinci mientras pintaba la Mona Lisa. De ahí su sonrisa. La isla de Robinson, lunes de 19 a 21 horas. Un lugar con soul, blues, rock and roll y otras hierbas. Por 103.5 Goga FM. Buenas noches, bienvenidos a Psiconautas, hoy con el programa número 14. Estamos a full acá con el equipo y el invitado soplando ahí de fondo, el viento. Ese es el tema de hoy. Y vamos a arrancar con un tema que es emblemático de Jimi Hendrix, que es The Wind Cries Mary, que quiere decir algo así como el viento grita a María o el viento llora a María. Igual se refiere a las dos cosas en la canción, ¿no? Y hay una leyenda tipo así mítica que dice que cuando se refiere a María está hablando de la marihuana. No sabe muy bien si es verdad o no, pero les voy a leer la letra del tema y ustedes después decidan por ustedes mismos si está hablando de María o no. Dice así: después que todas las piezas estén adentro de la caja y los payasos se hayan ido a dormir, puedes escuchar a la felicidad tambalearse por la calle, huellas vestida de rojo. Y el viento susurra a María. Una escoba barre sombríamente los pedazos rotos de la vida de ayer. En algún lugar la reina llora. En algún lugar un rey no tiene esposa. Y el viento llora a María. Los semáforos se ponen azules mañana y enfocan su brillo sobre mi cama. La pequeña isla cae río abajo porque la vida que han vivido está muerta. Y el viento grita a María. ¿Se acordará el viento alguna vez de los nombres que ha soplado en el pasado? Y con esta muleta, su vieja edad y su sabiduría, susurra: no, esta será la última. Y el viento grita a María. Jets are in the boxes, and the clowns have all gone to bed. You can hear happiness staggering on down the street.

Pero bien. ¿Qué más da, no? No, igual, es bellísima. El tema es bellísimo y nada le va a quitar. Pero además, no sé si se nota acá que Jimmy era un tremendo admirador de Bob Dylan y dicen que este es un tema que escribió tratando de sonar también de dylanesco, ¿viste? Como que esas cosas medias raras, esas imágenes que va mezclando Dylan, tiene esa onda, este, o sea que lo hizo como un homenaje a Bob Dylan por la forma que lo escribió, ¿no? O sea, es así medio que todas las cosas se pueden interpretar de muchas maneras. Bueno, los que quieran participar pueden llamar al 4498-807 o mandar un mensaje de texto al 15461-8033, o pueden llamar por Skype a Radio Goga o entrar al Facebook Psiconautas FM. Bien, tenemos varios temas para hablar y habíamos decidido que íbamos a hablar de un tema psiconauta y un tema no psiconauta, así que arranquemos con el tema psiconauta. Quedó uno en el tintero del primer programa que había sugerido Ralph, que es si estuviste alguna vez en Cana por Faso. A ver, empecemos la ronda, a ver. ¿Fede? No, por Faso no, por suerte no. Bien. He tenido zafado. Acaba de llegar Luigi Robinson, así que lo vamos a meter en... Buenas noches, Luis. Pasale el micrófono, ¿eh? ¿Estuviste en Cana por Faso alguna vez? Gracias a todos los vientos del Olimpo, no. No. Bien. No. Y me acuerdo que en una época en Buenos Aires, ¿no? Mis primeras incursiones con el consumo así, el coqueteo con esto, eran con amigos reventados más grandes que yo, y se caminaba, decía, vamos fumando en contra del tráfico, por si viene de allá el autito, viste, lo vemos, claro. Iba a pegar el babullito a la plaza y todo eso, entonces era, parecíamos un operativo comando era, y esquivamos, ya pasó, pero gracias a Dios no, nunca me agarraron, cuando me paró la cana, que nos pararon varias veces y al paredón así te tanteaban y todo eso en los finales de los 70, nunca nos encontraron nada, nunca llevaba nada, era casualidad, menos mal. Sí, esas señas que tanto es para que Tavo cuente. ¿Vos tenés para contar? Si tuviste, claro, ¿no? Sería reciente. Yo tuve una cita con gendarmería ahora, hace poquito, cuando vine para acá. En Dinahuapi. Pero no, pero yo también, mirá vos. Por dos facitos. Sí. Un trámite, 20.000 minutos, nada pasó. Sí, pero sí. Igual, hubo que pasar un rato por ahí. Qué barro. Ralf, a ver. No, estaba pensando en eso de esa parada y... ¿Cómo se llamaba la perra? ¿Qué perra? Hay una perra que huele. Sí. Bueno, en algún momento eso inspiró una nota de la revista THC sobre los perros. Claro, si lo tengas. Sí, tu peor amigo. Que son oficiales. Sí. Algunos son sargentos, cabo y todo. Sí, tienen cargos y hasta mínimo. Escalan posiciones en la fuerza gendarme. Comandante Dogidogi, una cosa así. Pero los jubila bastante temprano, 7, 8 años ya. No los usa mucho. ¿Anica no era? No sé. Puede ser, ¿eh? Sí. Como... Pero bueno, Ralf, contanos de tu experiencia con la cana. Y se perdería medio programa, así que... No, pero sintetiza. Podemos... Y una vez, pero en general fue durante el proceso, ¿no? Es decir, que tuve la mala suerte de una vez allanarse en mi casa y encontrasen y había tenido un accidente, por eso el allanamiento... Y bueno, tuve más o menos un mes en el hospital italiano con tres policías en turnos de 8 horas, es decir, 24 horas full. Y era muy absurdo, ¿viste? Wow. Porque además el policía me pasaba la arma porque ya estábamos recontra empelotados de estar un mes juntos en turnos de 8 horas. Otra vez cuando en Mendoza... Estaba cubriendo la gira de Almendra, 1980. Y directamente me pusieron una importante cantidad de gramos encima. Y bueno, estuve una semana en cana o más. Pero eso fue adrede, es decir, fue una persecución ya medio contra el rock, ¿no? Y en un momento me fui de la Argentina también por un asunto así, de que ya en el proceso llegó al extremo de que te ponían una picana delante o te pegaban en las orejas. Y sí, sí, obviamente, sí, estuve en Cana, es decir, yo estuve en Cana tal vez como una muestra. Yo creo que el hecho de estar en Cana para una persona que agarra con un porro tiene mucho que ver con lo social, ¿no? Es muy difícil, muy distinto si sos pobre o rico. Pero bueno, ese es otro tema. Sí. ¿Y vos, Carlito? No, yo tuve una experiencia parecida a la de Gustavo hace muy poquito, también en Dinahuapi. O sea, se detuvo el colectivo, subió un hermoso pichicho, un perro grande. Dijo, wow, wow. Caso, siempre había visto más cuscos, este era un perro grande, pero no era un perro policía, no era un pastor alemán, era un perro, perro raza perro. Y pasó, yo arriba no llevaba nada, ya me habían dicho que por arriba a veces pasaban el perro. Así que pasó el perro por arriba, no pasó nada, riéndose, todos nos reímos al ver el perro. Y baja en el perro y escucho una parejita que estaba a mi derecha, del lado donde tenían visión, que dice, uy, mirá, lo van a pasar por el cage, digamos. Ahí obviamente yo sí llevaba mi frasco con medio... O sea, medio frasco de flores que había cultivado un amigo allá con semillas que yo le había pasado hace algunos años. Flores con un año y medio de curado. O sea, una ricura, la verdad. ¿Cómo duele eso? Y en un momento subió el gendarme y dice, ¿de quién es la mochila 501? Y yo no sabía qué número era, le dije, mía. O sea, sabía que me estaban hablando a mí. La cuestión es que, bueno, se quedaron con la medicina, digamos. Tuvimos una charla de como una hora, se salieron testigos, hubo una conversación en teoría con un fiscal. La cuestión es que no perdí el colectivo y me fui sin la marihuana. Fue bastante cómico. En un momento, por ejemplo, se puso a meterla en uno de los gendarmes se puso a meterla en un frasquito con un líquido y la empezó a sacudir así con mucho protocolo. Y yo le digo, perdón, ¿lo estás haciendo para saber si es marihuana? Yo te lo confirmo, es marihuana. O sea, no tenés que hacer nada. Qué bueno que estuvo eso. Claro. Te ahorro la química. No, se hizo mucho protocolo así, se puso de color rojo, si mal no recuerdo. Y el chabón dice, así también con mucho protocolo, se puso rojo, señal de que es cannabis sativa, dice el tipo. Yo me cago de risa y le digo, ¿y cannabis indica que se pone azul? Y el tipo se me queda mirando y me dice, no, cannabis indica también se pone rojo. Y le digo, pero entonces no es señal de que es cannabis sativa, le digo, es señal de que es cannabis, de que tiene THC. Oh, me encanta esto. La cuestión es que la conversación derivó en una explicación de cultivo, de lo que era la planta, de todos sus usos. Lo educaste un poco. Mirá dónde fuiste a dar clase, pero, Charlie. Pero eran un montón, eran 4 o 5, claro. Estaban muy interesados y además sabían un montón. Y además quedó clarísimo que eso se lo iban a fumar ellos. Yo creo que esto da a otro tema, ¿no? Es decir, uno de los mitos es que si la envolvés en pasta dentífrica, el perro no la huele. Y bueno, yo invito también a los oyentes a que cuenten sus distintas experiencias a nivel de traslado respecto a los perros. El dentífrico tengo entendido que los confunde. Yo sabes cómo los pasé, la otra vez que vine. Ahora vengo sin recaudo porque me parece estúpido incluso. Sí, o sea, estamos en un momento donde se está discutiendo esta cuestión y dejémonos de joder. O sea, sí, a mí eso me parece muy dedo en el culo lo que están haciendo, la verdad que no entiendo. Pero bueno, una vez pasé un perro y lo pasamos con un amigo viajando para acá, metido, hecho un bollito con los cogollos, con mucho papel, con mucho nylon y mucha cinta, adentro de un shampoo, bien hermético. Hasta el gendarme agarró el shampoo, lo quiso poner a contraluz, era un shampoo que no se transparentaba, le hizo pasar el perro y no pasó nada. Sí. Si yo fuese gendarme, siempre que pases por mi aduana, ¿qué? ¿Le vas a sacar el shampoo? Sí, lo reviso todo a este muchacho. Menos mal que no es gendarme. Che, bueno, yo voy a dar mi versión y después vamos al tema de Ruchansky, porque justamente hay una entrevista que tiene un poquito que ver con este tema. Y bueno, yo, la verdad que

Bueno, estaba el contacto con Emilio Gruchansky de la revista THC y el diario Página 12. Y, wow, qué fuerte lo que contó, ¿eh? Bueno, no era nada que lo supiéramos ya, ¿no? Pero... Ah. Sí, es algo que sabemos, todos esos contactos con la policía y demás. Y que la prohibición nunca soluciona nada, ¿no? Sabemos que en los lugares donde se legalizó... Como decíamos antes fuera del micrófono, sí, hay que legalizar todo, o sea, tal vez algunas cosas restringirlas, como decía fuera del micrófono, si el alcohol es legal, todo tiene que ser legal, porque el alcohol es bastante maléfico, produce muertes de todo tipo todos los años hacia a pavote, y bueno. Es el principal causal de muerte. Sí, sí, entonces, si el alcohol es legal, dejémoslo de joder. No, por eso, pero hay gente que lo puede... Mira, todas las cosas, hay gente que la puede llevar y otras que no. Y todos tienen diferentes porcentajes de cuánto se enganchan fuerte y no, ¿no? Sí, pues. El alcohol, por ejemplo, tiene, no sé, hay un porcentaje de 10, 15, 20% de la población que no pueden tomar. Que se toman, claro. Igual hay que tener en cuenta algo. Si uno plantea una legalización, también tiene que haber un estudio y, pues, sobre todo las cosas, una enseñanza, ¿no? Una información, la gente tiene que estar informada. Educación es la base fundamental para este tipo de problemas. Educar a la gente. Bueno, seguimos con la temática del viento y no podíamos no tener este tema, ¿no? Del Flaco Spinetta, uno de los más grandes que supo ser querido amigo acá de Ralph. y bueno, este es el tema clásico, se llama Todas las hojas son del viento. Cuida bien al niño, cuida bien su mente, dale sol de enero, dale un vientre blanco, dale tibia leche de tu cuerpo. Todas las hojas son del viento, ya que las mueve hasta en la muerte. Todas las hojas son del viento, menos la luz del sol, menos la luz del sol. Hiciste, cambia ya tu mente, cuídalo de drogas, nunca lo reprimas, dale la aura misma de tu sexo. Todas las hojas son del viento, ya que las mueve hasta en la muerte. Todas las hojas son del viento, menos la luz del sol, menos la luz del sol. Bueno, seguimos acá con el tema del viento y traje algo para leer. Es de hace años atrás, 10 años atrás o más, fui a un encuentro de escritores en Viedma, que de hecho fue el último encuentro de escritores al cual fui, porque la verdad que para mí personalmente son un plomazo. Y bueno, conocí un montón de gente que totalmente olvidable, ¿no? La mayoría, pero siempre hay una joyita ahí. Y conocí un chileno que vive en Neuquén, que tal vez lo conozcan, Horacio Bascuñán, tiene un programa de radio en Neuquén y es profesor en la universidad, bueno. Y le hice una entrevista, ¿no? A todos los que están, le hice una entrevista con un así grabador de periodista, y el tipo este se empezó a hablar de este y lo otro, y en un momento empezó a hablar a algo que tiene que ver con el viento, ¿no? Y quería leérselo porque está muy copado. Decía así: eso se asemeja a la búsqueda de identidad que aquí en la Patagonia ha sido uno de los motivos principales de este encuentro. En nuestros poemas se citó la palabra viento muchas veces. ¿Qué es la Patagonia? Digo yo al mirar su inmensidad despoblada, sino una sensación muy nítida acerca de tiempo. El tiempo que nos precedió, tiempo que data desde hace miles de años. Allí está todavía la impronta arqueológica, paleontológica. Los dinosaurios que brotan como semillas de la Tierra no son una casualidad en un espacio tan vasto como la Patagonia, mítica, mágica, llena de sugerencias. Y este tiempo nos hace sentir tanto una sensación de pasado como una necesaria comprensión de que hay un futuro que se desarrolla, del cual nosotros somos apenas una partícula. No podríamos en nuestras vidas emprender tamaña magnitud, y somos sin embargo los creadores a los cuales se nos asigna que seamos cronistas de esta época, de un mundo que va mucho más allá de nuestra comprensión y de la extensión de nuestra vida. Entonces, como esa palabra, viento, también ha sido incorporada, se me ocurre que hay identidad en la Patagonia y al igual que en Chile la da la geología. Podría ser posible que el viento es quien nos pueda identificar mejor. El viento como hecho pasajero, remolino, ímpetu desatado por un momento que después se vuelve nada, se va, desaparece. Y cuando nosotros, los poetas de la Patagonia, decimos qué lástima que no nos juntemos, que permanezcamos dispersos y que haya cierta flojera y dejadez en esto de juntarnos, y que es nuestro drama y no queremos aceptarlo, y queremos hacer reuniones, que son un acto de amor, tal vez estemos esperando mucho más de lo que realmente somos, y que somos de esa ráfaga de viento, repentino, revoltoso, lleno de remolinos, imprevisible tal vez. Sería hermoso que lo asumiéramos, no como una justificación para no estar presente en muchas cosas, pero sí como una comprensión de que tal vez es esa actitud, el viento que nos marca y somos eso, que no es malo, considerarse parte del viento y su empeño. Bueno, y ahora después de eso tendremos que ir con otro himno del viento que es Bob Dylan y Blowing in the Wind, que sugirió acá nuestro amigo Fede. Escuchemos al grande, a Zimmerman. How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too? too many people have died. The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Bueno, mandamos un saludo a nuestros amigos de Córdoba, a los de FM Gen y los de Radio Curva en Sal Si Puedes, que tal vez nos estén escuchando, no sé si hemos sido muy efectivos en comunicar que estamos de vuelta al aire, pero ellos estaban interesados enseguida, así que admitamos. Creo que todavía le estamos comunicando a nuestros propios cerebros que estamos de vuelta al aire, sí, sí. En algunos casos, como en el mío, por ejemplo. Pero muchas veces detectan, ¿viste? No sé cómo hacen, pero detectan. Fede, a ver qué tenemos en Facebook, ¿algún mensaje? Sí, acá Cecilia Krasovsky. Celia. Celia, perdón. Dice: hola, mi abuelo se ganó el gordo de Navidad cuando mi vieja tenía 10 años y no se compró ni una casa. Ayudó a gente antes de la Segunda Guerra. Bien. Y eso tiene que ver con los temas que vamos a plantear. ¿Hay otro mensaje o es el único ese? El único mensaje. Bueno, uno de los temas que había planteado era así: si conoces a alguien que se ganó lotería, entonces empecemos como era. ¿Conoces a alguien que se ganó lotería alguna vez? No, lo que sí conozco es una señora, mi abuela, que hace 60 años que juega y nunca ganó. Esa es la realidad que conozco en la lotería. A ver, ¿Luigi? No, lo más cercano que recuerdo fue la señora, un amigo, que se ganó una casa en un concurso abriendo un paquete de harina, en una cosa alucinante. Se ganó la casa. Y mi mamá, que una vuelta se ganó una vaquillona. Esas dos, más fortunas que esa no he llegado a lotería, no. No me molestaría, de hecho juego todas las semanas al Kini y a esas cosas, o sea que sigo creyendo en ese pez de color que alguna vez me van a decir, esta vez se lo llevé el 4, el 7, anhelo con mucha impaciencia ya a esta altura, ganarme la lotería. Pero no conozco a nadie. Ah, estamos bien. Bueno, porque yo no me estoy escuchando nada, pero bueno. ¿Ralf? Nunca. No, pero conoce a nadie que se... No. Y ese hecho de no conocer a nadie hizo también que ni yo me acerque a una casa de números. ¿Carlos? Yo sí. Oh, hola. ¿Sí? Sí, yo sí. Mi viejo una vez ganó... No, yo era muy chico y no recuerdo mucho, pero... Ahí está. Alguito, o sea, no era así como el grande, pero algo agarró y ahí vinieron la videocasetera y vino el nuevo televisor y creo que el teléfono posiblemente también, pero ya te digo, no era la lotería, pero sí eran unos billetes interesantes, evidentemente. Sí, bueno, yo conocí un tipo así muy joven que así de lejos lo veían a un asado que otro, y siempre lo presentaban como el tipo que se había ganado la lotería y se ganó esa, viste, los billetes antiguos, esos que son 50.000 números, o sea, no es tan difícil ganarse esa, pero... Y esa tenía el gordo de Navidad, o sea, el tipo se lo ganó y no le hizo tanta diferencia en su vida, o sea, el tipo se habrá comprado una casa, qué sé yo, pero no... Seguía haciendo la vida como siempre y se vestía igual que todos los demás y tenemos problemas, era como que... No... Sí, yo recuerdo casos también de la televisión de tipos que se ganaron el Prode, por ejemplo, o cosas así, la lotería también... Sí, generalmente se gastan la guita en 1, 2, 3, 4, 10 años... Y listo, o sea, después ya como que vuelven a ser la persona que eran, con alguna casa más, con algún auto, con algún algo. ¿No? Sí, bueno. Igual el caso Negrete se llamaba. Negrete, dejó la mujer, se fue todo en una radiolandia, Negrete. El Prode. Galán mata billetera. Sí. Claro, ahí estamos hablando de otra cosa, ¿no? Hay un nuevo dicho, igual el lenguaje se va modificando y los dichos también. Ya el de Cogollo mata Galán es el que viene a superar. Ese se estaba usando hace 2 años en Buenos Aires, por ejemplo. Cogollo mata Galán. ¿Y eso qué? Es algo distinto a billetera mata Galán. Es como que los años van cambiando. En Buenos Aires hubo una ola hace... Yo no lo entendí. No, hace un par de años hubo una ola de flores que invadieron las calles, dejó de haber, o sea, dejabas de oler prensado en los recitales y se olían flores y vos ibas a bailar a cualquier lugar, abrías un frasco de cogollos y era como que eras rodeado al instante por hombres y mujeres que querían fumar y que querían también pasarla bien igual que vos en ese lugar. Y fue como una hermosa oleada. Y cogollo mata galán. ¡Ah, qué bueno! Está bueno, lo entendí, ¿eh? Está muy bueno. Excelente. Bien. Mirá vos. Yo estuve en la época equivocada, ¿eh? Eso, me di cuenta. Sí, dije, no quiero volver a los 70, dije en aquel momento. Es hermoso. Sí, no, tienen cosas buenas. Che, bueno, vamos a ver qué tema sigue ahora. Bueno, ahora vamos con los Divididos. Vientito del Tucumán. Volvemos de vuelta a las raíces. Bueno, estamos en esa época del año donde varios acá en la comarca, y bueno, varios en la Argentina y varios en el mundo, los que están en el hemisferio sur, están cultivando, ¿no? Y entonces vamos ahora con el bloque con el doctor Cultivo acá, que nos sale un poco. Primero, en pedo, el doctor Cultivo, no, ni en pedo. Yo no soy un corno, yo vine a aprender a la comarca. Pero, relájese, doctor. Póngase las pantuflas. Afloje esa corbata. No, bueno. Primero volvemos a ver el efecto del viento sobre las plantas. Por ejemplo, hay muchos que cultivan indoor o adentro de invernadero, entonces no padecen el viento. Pero los que están afuera padecen el viento. Y yo, no sé, he levantado la información hace poco de que, en cierta manera, el viento es bueno para las plantas, que les hace que el tallo sea más fuerte. Y eso permite después tener cogollos más gordos. Claro, exactamente. Que se soporte. Puede sostenerlos. Claro, no se las plantas que son cogolludas y pesadas, como un skunk o algo así, entonces está bueno que tenga el tallo fuerte con el viento. Claro. Pero también, bueno, el viento causa problemas. Por eso en los indoor se imita con un ventilador el viento. Claro. Para que las plantas puedan ser fuertes y sostener cogollos grandes. Sí, sí. Y también circular, es buena la circulación de aire bajo las hojas, todo eso. Hay gente que gasta grandes cantidades para poder tener una buena distribución del aire. He visto cosas muy ingeniosas, claro. Indoor sobre todo, ¿no? Pero afuera también, así en patios cerrados donde no circula mucho aire, de poner dos ventiladores para que el aire le circule. Claro. Pasa que el cultivo indoor pasa por ahí, hay que imitar, simular, digamos, hacer uno todos los medios de la naturaleza. Exactamente. Si ponemos la luz sola que imita el sol, las plantas van a crecer y van a florar, pero no van a hacerlo mejor. O sea, tienen que tener una circulación de aire limpio, que venga de afuera en lo posible, y moverse para generar tallos fuertes. Exactamente. Y bueno, y hablando de la época del año que estamos ahora, ¿qué se puede decir a la gente que está cultivando? Yo, por ejemplo, tengo esa cosa que hablé con un par de amigos, donde este año varios se dieron cuenta de que tal vez plantar semilla en septiembre, el 1 de septiembre no es tan buena idea, capaz que esperar hasta el 1 de octubre. Y porque... acá creo que sí, de hecho no solo para el cannabis, para casi todas las plantas. Sí, incluso dentro viene dentro muy lento, sino como que sí no, como que les cuesta, ¿no? Septiembre les cuesta, octubre están como sí, un poquito más rápido, con un poquito de calor y más en la sol. Comarca es difícil, sí. O sea, sí. Las pones y crecen muy lento, se espigan un poquito porque el sol es poco, claro. Y bueno, sí. Estaría bueno, en caso de querer sacar plantas temprano, hacerlas crecer en un indoor, en un armario, aunque sea vegetativo. Con luces de bajo consumo se puede hacer fácilmente, ¿sí? Y ventiladores de PC. Y ahí sí, podés sacar plantas ahora, por ejemplo, de, si querés, un metro. Y ahí sí, sirve. Ahora la semilla, plantarla hace un mes... Sí, lo hacemos todos, obviamente, pero no es lo mejor. Se espiga mucho poniéndola al sol, digamos. Sí, sí. Y bueno, ¿qué le vamos a hacer? Igual, vamos a seguir plantando y a todos los meses. ¿Tengo tiempo de usar mis semillas? Yo todavía tengo unas semillas. Sí, claro, sí. Ahora hay que plantar todas las semillas, de todo además, ¿eh? ¿Qué es lo que debería hacer? O sea, yo tengo ganas de plantar, tengo las semillas y ¿qué me aconsejas? ¿Hacer un indoor o afuera? No, afuera, ahora afuera. Acá en la comarca andina, por ejemplo, afuera, a full. Conviene hacer, yo hice plantines. Sí. Y después de los plantines, me recomendaron eso. De plantines, luego sembrarlas bien en tierra con unos buenos 60 centímetros, que tenga buena raíz. ¿Está bien eso? Sí, está perfecto. Que... Sí, y para el campo profundo, ¿no? La técnica para el campo profundo va. Sí, para... sí, para el campo profundo funciona con todas las plantas. Y si la María no es una sección. Sí, claro, hay que remover mucho la tierra para que las raíces se desarrollen fácilmente, y además eso funciona como una especie de maceta natural. Para los que lo pongan en huerta, cuando abajo se pueden plantar otras cosas. Contiene la humedad. Y para cultivos de guerrilla está muy bueno meter estas bolitas de gelatinosas, ¿viste? Las que se usan en los floreros para tener plantitas. Pones esas en la tierra y el tiempo de riego lo duplicas. O sea, si tenés que ir cada 7 días, vas cada 15 a regar las plantas y se conserva mucho mejor la humedad. Yeah, qué interesante. Eso me gustó mucho. En la ciudad tenía que haber mucho cultivo así de guerrilla, ¿no? Sí, pero tenía que haber cultivo de todo. Hay que, sí, o sí. Sea, me he dado de cuenta... todo. Esto es Fukuoka. O sea, tiene Fukuoka, que crecer la comida en las calles. Claro. Ya basta. Sí, están buenísimos los que trajo Sarmiento. ¿Cómo se llaman? Los palmeros, ¿no? ¿Cómo es? ¿Qué decís? De unos que dan un fruto que es una pelotita que da... O sea, la mayoría de los árboles que cubren la mayoría de las ciudades, sobre todo las metrópolis, las capitales, son árboles que no dan frutos, no dan comida. Cierto. tiene que haber en todos los lugares plantadas plantas que den comida, y la gente tiene que ir caminando por las calles y encontrar comida, manzanas. El nogal es un árbol tremendo, palta, pone mucha nela, no tiene proteína, melones, sandías. No, pero yo digo, por ejemplo, lugares como grandes ciudades, grandes metrópolis como Buenos Aires, Córdoba y Rosario. Las ramblas, pampa los húmeda, señores, ponen una semilla en cualquier parte del balcón de un edificio y le sale, o sea, solamente preparan un poco la tierra, la tienen re en fácil. El vivero que tienen abajo. Nosotros tenemos que hacer un bardo terrible para cultivar. Claro, hay que preparar la tierra, sí, es muy fácil, es poner frutales en todos lados. Exactamente. Es poner semillas de todo en todos lados. Alimento para el alma también, así que cannabis también. O sea, es todo. El mismo concepto, todo. Y flores lindas, viste, para mirar. Claro, hermosas, sí, claro. Bueno, vamos a un tema ahora que se llama The Wind, el viento, y es de Cat Stevens. Escuchemos. Esta tarta. I listen to the wind of my soul. Where I'll end up, well, I think only God really knows. I've sat upon the setting sun, but never, never, never, never, I never wanted water once. No, never, never, never. Listen to my words, but they fall far below. I let my music take me where my heart wants to go. I swam upon the devil's lake, but never, never, never, never, I'll never make the same mistake. Never, never, never. Bueno, ahora nos queda un tema, a ver qué... Bueno, fuera de micrófono, dijeron algo que tengo que decir al aire, que yo me saqué la lotería cuando la conocí a Gianni, así que ustedes conocen a alguien sacando. No, pero... Ah, pero me hace acordar algo, mira. En cierta manera, todos los que estamos aquí, todos nos hemos ganado la lotería. Y algo mucho mejor que la lotería. ¿Saben por qué? Porque cada uno de nosotros es el ganador de una carrera entre 300 millones de espermatozoides. O sea que es una lotería nacer. Y me acuerdo de una película de Mongolia, una chica le pregunta a la abuela, ¿y qué tan difícil es volver a la vida, a renacer? Y dice, bueno, poné la... Se cortó, ¿eh? Poné la aguja de tejer para arriba y empecé a tirarle arroz. Y dice, cuando uno quede parado arriba de la cosa, bueno, así de difícil es nacer. Y es tal cual, ¿eh? No, pensaba que nacemos con una probabilidad, según lo que vos dijiste, en 300.000 de nacer. 300 millones, una en 300 millones. ¿Y la de morir? No sé, no es un paralelo eso. No, esa una es sobre una, ¿viste? 100%, o sea, no, 100%. Es la única garantía que tenemos. Es la única garantía. El don Juan de Castaneda dice que tenemos que hacer cada acto como si fuera el último. La muerte que está acá. La muerte está a la izquierda ahí esperando. Y bueno, cada acto es el último. Está en cual, un guerrero tiene que tener esa actitud. Sí. No por algo le usan a la muerte las grandes, grandes corporaciones como el método de controlar a la gente. Piénsenlo. Sí, pero justamente yo pienso que hay un problema con la muerte: es que el miedo que la mayoría de la gente tiene a la muerte es totalmente inservible y antinatural. Tendríamos que estar conscientes de que el nacimiento y la muerte son los dos mismos polos. Pero es un miedo impuesto. Hay gente que le conviene que otros tengan miedo. No, por eso, pero es una pelotudez. Porque fíjate que en Tíbet, donde, por ejemplo, se muere alguien y tiene una fiesta como si nada, ¿viste? Ay, mira, hoy Juancito se estrelló, se hizo mierda. Ah, bueno, ¿viste? Y cinco, no los inmuta para nada, porque saben. Yo me acuerdo de un amigo que iba a los velorios y por ejemplo decía que el peor dolor es una madre que está llorando un hijo muerto, ¿no? Y él lo desconsolaba y le decía... No existe palabra para sí, no, describir a una madre. El tipo madre. Le decía, ¿y usted, señora, lloró cuando nació, cuando estaba por nacer? No. Y bueno, no lo llore ahora, es lo mismo. Nada más que la otra parte, o sea, eso de la muerte es una cosa natural y es inevitable. Y llega cuando llega, ¿viste? Nadie muere en la víspera, como dicen los árabes. El día de la muerte también en la cultura occidental tiene que ver con también con la concepción del tiempo. O sea, tenemos una concepción lineal del tiempo, claro, en la raíz occidental. Y distinto era acá en América, en todos los pueblos o muchos de los pueblos originarios, la concepción era circular. Solo por o dar sea, un ejemplo. La muerte es parte de un ciclo. Claro, un ciclo por dar un que ejemplo, recomienza, es Quetzalcóatl el que se muerde la cola, digamos. Es algo circular, que o espiralado si se quiere, y fractal. Claro. Que por ejemplo, los aztecas o los mayas, sobre todo los mayas, que ellos jugaban ese famoso juego de la pelota con la cintura. Sí. Y cuando ganaban, el campeón de todo ese torneo era quien moría. Pero ¿qué había cambiado ahí? Había cambiado lo que era la concepción de la muerte. Para ellos la muerte era un paso hacia otro lugar. Claro. Para nosotros la muerte, ¿qué es? Es un si final. Si nos portamos bien, vamos a un lugar. Si no nos portamos bien, vamos a otro. Bueno, eso para la cuestión judeocristiana. Claro, como para otros la muerte es el final. Para lo que ¿qué viene, sé yo? ¿No? Para un ateo la muerte es el final. Poner el final de todo. Claro, pero hay que aprender a diferenciar. En el universo lo único que sabemos es que todo se transforma. Es lo único, o sea. Sí, la única verdad. Y bueno, ninguna energía se pierde, o sea, la energía se convierte en cinética y etc. Cierto. De alguna manera somos psiconautas, todos. Todos somos viajeros de algo mucho más grande que lo que pensamos que estamos viajando. Exactamente. Entonces, la muerte nunca es un final, jamás lo fue. En agricultura, además, nos damos cuenta. O sea, cuando vos agarrás y tirás un pedazo de tomate y una lombriz se lo come y se convierte en tierra y de ahí brota un tallo y sale una planta y vos te fumás un porro de esa planta, por ejemplo, o te comes otro tomate, te das cuenta que la materia se transformó y la energía también. Sí. Y la energía es inmortal. Eso que dice de que la energía no se puede. De que nacemos hasta que morimos somos 8 personas físicamente diferentes. Porque literalmente nuestros cuerpos cambiamos completamente nuestros cuerpos. Algunos, Deepak Chopra dice que cada 7 años ya tenemos un cuerpo totalmente renovado. Claro, con átomos totalmente cambiados, que además los intercambiamos entre todos. Y que son los mismos átomos, o sea, están los de Jesús, los de Buda y los de los malos también. O sea, el de los de Hitler también han dado vueltas y eso trae un montón de inconvenientes en el asunto, pero es Yin y Yang, son las dos cosas. Eso es el Tao, ¿no? Exactamente. Estoy hablando de eso, bueno, tenemos que dar un avance del tema de la semana que viene. Así como hoy fue el viento, la semana que viene va a ser el diablo. Así que vayan pensando temas musicales que tienen que ver con el diablo y temas para charlar también, ¿no? Bueno, vamos ahora con otro tema que se llama el viento. Recién pasamos el viento en inglés y este es el viento en castellano, versión Manu Chao. El viento viene, el viento se va por la frontera. El viento viene, el viento se va. El hambre viene, el hombre se va, sin más razón. El hambre viene, el hombre se va, ruta Babilón. Por la carretera, la suerte se va, por la frontera. La suerte viene, la suerte se va. El hambre viene, el hombre se va, sin más razón. El hambre viene, el hombre se va. ¿Cuándo volverá? Por la carretera. Por la carretera, por la carretera. Claro Imprenta, todo lo que necesites está acá. Impresiones en papel, tarjetas, folletos, cajas, libros, afiches, volantes. Claro Imprenta, Gran Olers, 2158, teléfono 491-680. Under Tattoo Studio, tatuajes y body piercing, diseños personalizados, lo último en técnicas de body piercing, titanio y acero quirúrgico. Materiales descartables, tintas importadas. Venís y te tatuás, no necesitas sacar turno. Avenida San Martín 3515, celular 1568-4629. A media cuadra antes del aeropuerto, Under Tattoo Studio. Almacén Naturista Las Muticias. Cereales, legumbres, frutas secas, harinas integrales, polen, jaleas, miel pura, milanesas de soja. Como siempre, la mejor atención. Avenida San Martín, 1599 y Alberti. Teléfono 492-013. Growing, espacio de diseño, indumentaria canábica, accesorios, diseñadores locales. Búscanos en Facebook como Growing Bolsón o en José Hernández 322. Remises Maxi, la mayor flota de autos del Bolsón. Seriedad, puntualidad y confianza. 455-400 o al 154-71-1400. Remises Maxi te pone en movimiento. Te pone en movimiento. En movimiento. Llama a Remises Maxi. Acércate y anotate para ir armando el recorrido de escolares. THC, la revista de la cultura canábica. Todo sobre marihuana, en todos los kioscos. Bueno, tengo un tema acá que quería sacar a flote, que es la creación de la Copa Canábica de la Comarca Andina. Ya nos juntamos un par, un poquito más de un par podría decir, y estamos planificando para primavera del 2013, septiembre. Tenemos que conocer alguien tenga una casa grande, ¿no? Que puedan entrar por lo menos unas 15 o 20 personas que van a participar. Por lo menos. Yo me acabo de enterar, pero me parece poca gente para una copa. Sí, bueno, pero hay que arrancar tranqui. Sí, no, bien. Como que tranqui. Sí, hay que arrancar tranqui. Porque... Vale, sí, igual. Bueno, vemos. Pero nosotros lo pasamos. O sea, todas las personas tienen que ser totalmente conocidas. O sea, no. No puede caer un tipo así que nadie sabe quién es, ¿viste? Que dice, tengo esta buena cogolla, ¿viste? O sea, que te puede arrancar tranqui, ¿no? Por ahora. Mientras no se legalice totalmente, hay que hacerlo así medio anónimo. Entonces, estamos, no sé, trabajando los detalles. Por supuesto, yo a veces ya te tenía como los candidatos firmes, más para sí, jurado. Invitado, para jurado te tenía. ¿Jurado? Ay, qué rico. Bueno, sí, puede ser. Jurado es lo mejor que hay. Ay, qué rico. Te diste cuenta, ¿dónde está parado? Ay, ¿no? Qué gustito para mis orejas. Y bueno, ¿qué piensa usted de la idea? A ver, Fede. Yo creo que está bien. Está buenísimo. Debería hacerse con todas las plantas, ¿eh? Debería hacerse con los mejores tomates de la zona, con los mejores... Se hace. ¿No? Acá se intercambia, se hace. Mucho, se hacen encuentros. Eso es lo que claro, no, la verdad que no sí, estoy sí, muy sí, al tanto, claro. Pero eso, yo eso no tiene que hacerse. Yo no estoy en ninguna de esas de momento, pero porque recién estoy empezando mi huerta, pero... Sí, se intercambia, se junta un montón de gente, está intercambian buenísimo. Semillas, se busca el cultivo orgánico. Y banca profundo, todo claro, está muy establecido acá. No, está buenísimo. Y con el cannabis va como trompada, no sé. Con todo, hay sí, que sí, hacerlo. Y con ¿no? el tomate, y con el pepino, y con todo. Hay que pensar, ¿no? El que tenga la y además mejor también comida. Productos elaborados. O sea, vos a veces, qué sé yo, cultivaste 8.000 tomates y bueno, y los cambiás un cajón de tomate por, no sé, algunas birras caseras, artesanales. El trueque, señores, es como sí, o sea, eliminar ese intermediario molesto que es el dinero, que creo que a muchos no nos gusta. Sí, aparte no vas a comparar la calidad, ¿no? De algo de huerta. No se puede comparar. En ningún aspecto. De nada. Ni los huevos, una gallina. De un pucho salgo, con nada. Un tabaco cultivado, de un una birra, increíble. Quilme, ponele, con una cerveza artesanal. Che, hablando de eso, qué buena la cerveza que trajo Fede, trajo una negra artesanal que está, wow, va con la tarta, ¿eh? Buenísimo. Tengo una tarta de Yanina. Hay que aplaudirlo al experto, a Nacho, que está allá, la verdad que viene mejorando hacia sí mismo con la cerveza a cada camada que hace. Y es muy fácil hacer cerveza, ¿no? Es, o sea, un proceso sencillo y bueno, usted ve el resultado, la verdad que... Y todos podríamos hacer cerveza en nuestras casas, sí, digamos. Y sin resaca al día siguiente, y si tiene que andar agarrando 30 más. Claro, no te duele la cabeza después. Exactamente. Es rica, es riquísima, no la podés creer. Es riquísima. No, era concurso lo que estaban hablando antes. Sí, una copa así, como una competencia de cogollos así. Pero ¿qué premiamos? ¿La planta? No, se traen... Reina. Vos traes flores y un jurado las prueba. Sí. Y a veces también hay el público también las puede probar y votar. Entonces cada uno es tiene una que traer... conjunción del sabor, el efecto psicotivo. Sí, no, el aspecto también, el aroma, el sabor, todo. Hay como cuatro, por lo menos, yo he pensado en cuatro categorías. Como una careteada, pero está divertido. Sí, pues muy divertido, claro, sí, totalmente. Sí, estás como el concurso de belleza, típicamente, sí, que hay yo estaba ganadores, pensando, ¿no? Sí. Perdón, que... juntarse a fumar y decir, claro, uy, sí, bueno, ganó esta, uy, vamos, decimos todo. ¿O no? Estaba pensando que si nosotros estamos haciendo archivos todos los programas, ¿no? Y cuando dentro de 10 años escuchen esta conversación, van a pensar que estamos hablando de un programa de vinos... si es Malbec, si es Syrah. Respecto a la competencias, ni son competencias, es decir, es como una prueba de catadores, ¿no? Exactamente. Y la prueba de catadores también para intercambiar informaciones y para conversar. Pero es el placer de la vida, es el hedonismo. Claro, es como el Oktoberfest de la cerveza, esto sería el Oktoberfest de la cannabis. Witfest, ¿no? Sería, ¿no? Claro. Y justamente, bueno, más para esa época, así que es lindo. Y son, es como, más que nada es como una celebración. Estamos celebrando la cosecha, que fue viento, y todos comparando cada uno, es como la rural, que cada uno trae su toro y su vaca para, claro, ¿viste? Para exponer, ¿no? El resultado de sus sementales y qué sé yo. Es divertido, sí, es divertido, es lindo, y lo hacemos con una, así... Bueno, y también es bueno descubrir algún nuevo así tapado que de repente... Eso es lo lindo, ¿viste? Que siempre están los que sabemos que la mueven, que saben cultivar, y de repente sale un tipo que nadie conoce y va, que no... O que recién empieza a cultivar... Como con la literatura que le pasó a Puig, era con boquitas pintadas, que el tipo trabajaba de no sé qué cosa, escribió una novela y un día le dice la madre, che, así que sos escritor, o sea, una cosa así... Que Boquita Pintada creo que salió separada en varios fragmentos en una tira de diarios y después se recompiló en una novela larga tipo para entrega semanal. Creo que es una cosa así, capaz que estoy equivocado, pero por haberla leído hace unos años te digo que creo que era una cosa así. Ahí viene todo el... Es una nueva tema, forma, pero... sí, es una forma particular de literatura. Usa registros de policía, noticias de diario, claro, para narrar la historia de estas personas. Revolucionaria en cierto sentido a nivel narrativo, pero puedo estar equivocado, pero pensaba que sí, que puede ser Rosaura a las 10, no sé, bueno, no es, estas es, obras, otro, es otro escritor, ese. Es muy posible. Bueno, vamos al próximo tema del viento, y este se lo dedicamos a Luigi Robinson. Acá es un tema de Roy Rogers y Norton Buffalo, y el tema se llama You're Gone with the Wind, te llevó el viento. I look at your picture on the wall, sitting here waiting for your call. I try to believe that this time, maybe you don't have a dime. I'm thinking I don't have a clue of where you would go, what you'd do. Worry's a self-inflicted wound while staying alone in a room. You're gone with the wind, and I don't know the shape that I'm in. You're gone with the wind, and I know I'll never see you again. The feeling you've had for me's gone. I don't know how my life can go on. To love someone comes from within. You always hate to see something in. The heartache I have is so real. Try to understand how I feel. To lose someone brings so much pain. I hope I never feel this way again. You're gone with the wind, and I don't know the shape that I'm in. You're gone with the wind, and I know I'll never see you again. Being here with you was all I ever wanted to do. That you're gone, I'm feeling alone and withdrawn. You're gone with the wind. Gone with the wind, and I know I'll never see you again. Bueno, como siempre les decimos, los que quieran participar pueden llamar al 4498807 o mandar un mensaje de texto al 15461-8033 o llamar por Skype a Radio Goga o entrar en Facebook a la página de Psiconautas FM. Bueno, estuvimos hablando un poquito de la muerte hace un rato y, bueno, se me ocurre poner este tema de las Torres Gemelas, ¿no? Yo sé que hay muchos por ahí dando vuelta pensando de que los yanquis lo hicieron, o sea, ellos mismos se atacaron y hicieron todo eso. Deme una vuelta a la mesa a ver cuántos piensan que sí que es verdad eso o que no. Que los yanquis fueron autores de esa. Empecemos como Fede, a ver. Yo creo que sí. Creo que en realidad fue un mitad y mitad. Es decir, vieron que se les venía y dejaron que lo hicieran igual. Creo que es algo así como Pearl Harbor. Ah, bueno, si pero eso no es lo mismo, si no es lo mismo que hacerlo. Es como... o sea, hay gente que piensa que lo hicieron directamente. No es que lo hayan, no creo que lo hayan, no sé si les da la cabeza para tanto, no creo que sea tan así el complot. Pero hay algo que es completamente evidente, en el momento en el que se le acabó a Estados Unidos el petróleo, salieron a buscarlo al Golfo, en el momento que se le volvió a acabar y entró la crisis de nuevo del petróleo, Estados Unidos vuelve al petróleo. Lo que necesitaba era una excusa para poner pie en esos países de entrada. Y creo que la excusa les vino al dedo, fue como, ah, es el justo lo que necesitamos, que nos mueran 10.000, no importa. Creo que vino por ahí la cosa, pero sí. A ver, le pasan un micrófono a Luigi, a ver qué... Mira, pese a que la verdad que ya en algunos aspectos los norteamericanos ya me superan, prefiero conservar, por una cuestión de no volverme loco y horrorizarme ya más de lo que estoy horrorizado de la raza humana, de que realmente puede haber sido más un atentado, porque lo vi. Me acuerdo que me despertó un amigo por teléfono, porque no fue eso a las 6 de la mañana, ¿no? Y me está mirando la tele. No, mirá, boludo, ¿qué está pasando? Se desató la Tercera Guerra Mundial. Me dice, ¿qué? Prendo el noticiero y veo que humeaba una de las Torres Gemelas. Uy, boludo, pero no, es un atentado. No, loco, pero vos sabés los yanquis. Bueno, ahí empezó todo súper horata con esto. Y veo cómo entró el segundo avión. Y realmente cuando veo después, viste, la gente que se tiraba de ahí, prendía fuego y todo, digo, no, sería una, prefiero quedarme con la inocencia, viste, sí, para no horrorizarme más de que si ya esta gente hizo eso, viste, no quiero pensar cuando les interese venir, por ejemplo, a Argentina y al sur. Hola, ¿ya vinieron? O sea, vienen, no, pero digo, van a venir ante un frasco de mermelada, ya sé, pero digo, cuando quieran venir concretamente así, de esa forma, ¿no? Con los botines de punta, algún día vengan, si che, ¿sabés que están entrando por Bolivia? Viste, 2 millones de soldados americanos y venían tirando frascos de mermelada, napalm y todo, sacaron todo, viste, la telaraña, y nos van a matar a todos porque se quieren quedar con esto o nos suicidamos, viste, en el mar. No, la cuestión es la resistencia siempre. O sea, ok, sí. Pero digo, vuelvo al punto este que decíamos, ¿crees que ellos lo hicieron o que realmente fue un atentado? Yo inocentemente prefiero pensar que fue medio atentado, viste. Claro, fue, para mí fue medio y medio. Si no, viste, me quiero... Sí, una cosa... Yo voy a hacer un link a la película Zeitgeist. Y si la ven, entonces me ahorro todo comentario. Yo la vi. Yo también la vi. Creo que todos la vimos acá. Sí, todos la vi. Bueno, si ves esa película, de alguna manera, estoy absolutamente convencido que como la guerra de Vietnam, el Golfo de Tonkin, que todas las guerras son provocadas. Claro. Y especialmente la caída de las torres, que fue realmente una producción de Hollywood. Sí, señor. Y lo pueden ver en el Zeitgeist. Sí, fue un gran experimento. Sí, es cierto. Tampoco hay que quedarse con la cara de la realidad, que ya te muestra de por sí una sola película, pero hay muchísimas películas que hablan, documentales que hablan específicamente de eso y que evidencian ciertos aparatos del Estado norteamericano ya conscientes de alguna u otra medida de que eso iba a pasar. Como el rumor, sí, bueno, de Pearl Harbor, cosa, de que los japoneses en realidad sabían que iban a venir, había un inglés, viste, que sabía que iba a venir el ataque a Pearl Harbor. Fue la excusa perfecta para invadir Corea, Vietnam, Irak. Eso llevó al asesinato televisado en vivo de Saddam Hussein, de un presidente, sin de un juicio. Tipo, de un hombre. O sea, mataron a un tipo sin juicio previo, sin en juicio. Televisión para todo el mundo, con esa excusa. O sea, si no se hacía eso, no se podía... Como muchas cosas que conocemos, como si no se prohibía la marihuana no se podían hacer un montón de otras cosas y todo lo demás. O sea, es todo parte de lo mismo. Cosas trastocadas. O sea, somos todos demócratas hasta que nos metemos del todo con el sistema, porque es así como se ha pensado esto de juzgar a alguien sin juicio, ¿no? Porque a Saddam Hussein, a Bin Laden fueron y le metieron un tiro. No hay que... Obviamente no hay que... social. Exactamente, hay violencia de los dos lados. Nosotros, o sea, ponemos la violencia en manos del Estado y el Estado con eso nos va a cuidar. Exactamente. Eso nunca sucede. O sea, los Estados han hecho giradas todo el tiempo, nos han matado todo el tiempo, buenos y malos, y a los que ellos querían, para que no nos enteremos un montón de cosas. Pero bueno, hoy estamos en momentos donde la información fluye por todos, claro, lados. Hay que abrir los ojos y que esa información que uno... Y no, hay que cuidar las cosas, hay, sí, que cuidar el agua y hay que cuidar cosas, bueno, como la minería a cielo abierto, todo lo que está sucediendo en todos lados. Hay que cuidar el agua dulce. No podemos seguir usando tampoco... Hay varios niveles de cuestión, o sea, tampoco podemos seguir usando de alguna forma agua limpia para... nuestros desechos y para contaminarla. O sea, tenemos que empezar a hacer usos más eficientes de todos los recursos del planeta. Tenemos que para que no ocurran terremotos accidentales por culpa de la Tierra y los produzca un Estado y mate gente de acá en un futuro solamente para conseguir sacar una guerra en otra parte del mundo. Bueno, hay una marcha. Interrumpo esto. Y quiero que nuestros oyentes, sean los que sean, sepan de alguna manera qué edades están hablando acá. Y voy a empezar yo con 61 años. Yo tengo 31. Yo 60. 27. El péndex. ¿Y Luigi? Apenas 48. Apenas 48. Bueno, hay una marcha que va a ser en Cusamen. Iba a ser en Cusamen, pero parece que va a ser en el Puyén por la minería a cielo abierto. De pronto, creo que el 4. A confirmar. Bien. Bueno, yo, a los que creen que fue una conspiración interna de los yanquis que hizo todo eso, yo hago esta pregunta: ¿cómo hacen para conseguir los pilotos árabes que se suicidan? Esa parte a mí me queda como picando, ¿no? Luis, vos tenés hijos. Si viene un tipo y te dice, voy a hacer sufrir a tus hijos de acá toda la vida, a menos que vos te mates, ¿vos vas, te subís a un avión y te matás? Sí, pero no, eso ya es super Hollywood, ya me excede pero, eso. Pero no, ¿sabes qué? Era algo que he aprendido, es que las películas, hasta la ciencia ficción, reflejan algo de la realidad. Sí, pero mantener todo eso, además, la película está psycha, te muestran que supuestamente había cargas que detonaron toda la, cómo se vino todo abajo. Sí, bueno, eso es, bueno, sí. Yo lo único que creo posible es que como decís vos, que hayan sabido que iba a suceder y no hicieron nada en contra. Eso lo puedo creer. Y eso ya es bastante sangre fría. Pero eso es lo mínimo que sucedió. No, para mí, bueno, por eso. Pero yo, eso es lo mínimo que puedo comprar. No puedo comprar la conspiración. Bien, eso me excede. Una cosa es saber y no hacer nada. Y otra cosa es poner un avión a disposición de la familia Laden para que se vayan ese mismo día de Estados Unidos. Es decir, la caída de las torres también es un espectáculo tipo Hollywood. Hay cosas que yo creo realmente de que no pueden caer dos torres simultáneamente, y creo que fue el mejor espectáculo. Si lo hubiese hecho Spielberg, se hubiera quedado corto, ¿sí? O tal vez lo hizo. Sí, no sé. La fuente de información es la misma, ¿no? Exactamente. Es Estados Unidos, es Hollywood. Sorprendente cómo caen, ¿no? Es sorprendente cómo caen y no desparraman nada para ningún lado. Caen prolija como un ejemplo de cómo se debe hacer una demolición a gran escala, ¿no? Impresionante, un cálculo perfecto. Eso es duda. Bueno, vamos al próximo tema musical, que acá lo tiene que presentar Carlitos. A ver, contanos un poco qué vamos a escuchar. Carlitos. Freddy Torrealba es un compositor chileno, un intérprete chileno de charango. Vio que el charango es un patrimonio de Bolivia, Chile, Argentina, tal vez Perú. O sea, es como que este siempre en disputa, pero sabemos que es de todos. O sea, todos lo usamos siempre. Y hay muchos intérpretes muy buenos. Acá en general se conoce a Jaime Torres, que es muy bueno, es genial. Freddy Torrealba es chileno y esta canción se llama Ventolera, que tiene que ver con el tema que estamos tratando esta noche, que es el viento. Bien, escuchemos. Thank you. Bueno, tenemos que un tema de discusión ahora, a ver qué nos quedó. Que nos toca un tema canábico, ¿no? Sí, o va, o psiconauta. Me he quedado Jamaica y el Faso, la nueva THC, hongos, la primera vez. ¿Qué les parece? ¿Vos qué decís? Bueno, no sabe, no contesta. A ver. Creo que el tema de la primera vez es como... Bueno, se utilizó mucho en televisión también, ¿no? No respecto a esto. En mi caso yo estaba en un momento, bueno, uno de los tantos momentos depresivos de la vida. A mis jóvenes 20 años. Ya te hago temprano. Y fui a una fiesta. Y bueno, estoy hablando 20 años... los 60 por ahí, y fumé un faso y la verdad que no disfruté nada, me tiré en una camilla, era muy fuerte en esa época también, ¿no? Además yo como fumador de cigarrillo lo fumé como un cigarrillo y wow, no fumé más durante 6 años. Wow. Y eso trae otro tema que tendríamos que anotar, ¿no? Es decir, ¿cuál es el momento de empezar a fumar un faso? Eso dejamos. Como ese volví al faso también extenso, es otro sí. Capítulo. Sí. Yo mi primera vez fue en Ciudad de Evita. Estaba en una reunión con amigos y... no eran amigos, o sea, eran conocidos. Uno de ellos era amigo y los otros eran miembros de una banda que se llamaba Oeste. De metal en Ciudad de Evita. Y en la ronda me van a pasar un faso y mi amigo me dice, no, Carlos no fuma, qué sé yo. Yo dije, sí, no, quiero probar, y fumé, y dio toda la ronda y me preguntaron, ¿y te hizo algo? Y la verdad que no siento nada, qué sé yo. Bueno, un alguien dijo, no, entonces te tiene que pegar, y armó un porro y me dijo, este te lo fumas vos solo, no le convides a nadie, me dice. Yo me lo pongo a fumar, viene uno, me pide, salta este muchacho, dice, no, ese es para él, se lo tiene que fumar él solo porque tiene que pegar, es la primera vez que fumo. La cuestión es que yo no sentí nada esa noche. Después pensé que podía ser por la cuestión de que no me sentía entre amigos, no sé qué sucedió, no sentí ningún efecto, pero al otro día dormí 18 horas seguidas, no me podía levantar de la cama, así que me di cuenta que en el cuerpo me había algo hecho te había efecto hecho. No había hecho el efecto cerebral la primera vez, así que no lo entendí en ese momento, y pasaron muchísimos años hasta que me reencontré con el cannabis y realmente sentí el efecto cerebral, digamos, de la sustancia, de la planta. Robinson. Yo siempre fui, traté de ser prudente con la primera vez. Me acuerdo cuando tomé un ácido, hongo y todo, esa cosa así. ¿Cuánto hay que tomarse esto? Un poco menos, ¿viste? Por la duda, que yo qué sé para dónde se va a ir la cabeza en ese momento. Me acuerdo la primera vez que fumé fue en la casa de un amigo, un bajista, que no lo olvido más. Y fue así, prudente, después un poquito más y la llevé, como toda la noche que estuvimos ahí tocando. Y me dijo, ¿habías fumado? Sí. Y dije, yo quiero fumar de una. Y este pibe veo que viene, te lié mucha onda con él. También eso, las veces que me inicié fueron medio como de movida, conocí gente que tenía onda con eso. Primero que me tomé un ácido fue con un amigo y me empezó a hablar de toda la historia de Hoffman y este y el otro, y tenía toda una cosa espiritual de vistámonos de claro y vagámoslos, que estemos de viaje cuando está saliendo el sol, antes de la madrugada, para enganchar. Y fue todo un viaje increíble en la playa, en Cariló. Y con esto también creo que fue así. Buenísima la experiencia, y me agarré el bajón, entonces yo re feliz tocando. Y a la semana estaba comprando. Y yo quiero tener. Eso a los 17 años. Wow. Y yo creo que a los 16 fue, 15, 16 o 17, la verdad no lo recuerdo bien. Sí, sé que fue en el lago Marimenuco, acá por la zona, no muy lejos de aquí. Era mi cumpleaños, lo recuerdo. Y entre todos los integrantes estaba Nachota Ignacio. Sí, creo que él era el que había proveído de la sustancia y me acuerdo haberla probado así escondida, habernos ido ahí para probar. Y recuerdo que no me pegó. Lo que sí recuerdo es el bajón. Me terminé la mitad de la torta solo. Así que eso sí, creo que ahí me di cuenta que me había pegado. Bueno, mi primera vez fue bastante ridícula, ¿no? Y además, bueno, yo tengo que explicar un poquito la historia, porque yo me fui a Estados Unidos cuando tenía 13 años. Entonces acá en los 60 me comí toda una propaganda que la marihuana droga al diablo y esto y lo otro. Yo había visto un montón de presentaciones así que te asustaban. Entonces, la primera vez que con mis amigos en una fiesta sacaron porro y empezaron a fumar, yo dije no, gracias. Entonces, varias fiestas por un par de años, yo era el único que no fumaba. Y me fui de ahí, era en Chicago, y me fui a California. Y en California, la forma en que lo probé es increíble. Con unos amigos que había mexicanos, ticos de Costa Rica, así de todas las nacionalidades, en un auto, estacionados en un callejón de East LA, el este de Los Ángeles, que es el lugar más peligroso que hay en California. Y bueno, yo creo un sábado a la noche en un callejón y se escuchaban tiros así. Así. Esa zona así como Watts, que es la zona de los negros, que también vos escuchás hoy es con Uzi, se escuchás metralleta, ¿viste? Una zona de guerra que la policía no va ni en pedo. Y ahí fue mi primer porro. Y era una de lo que llamaban la comercial mexicana, que era casi cáñamo. Tenías que fumarte dos toscanos vos solo para que te pegue un poco. Y bueno, y yo fumé un poco y no me hizo nada. Y ahí estuve fumando y tomando birras toda la noche. Y me parece que la tercera vez que fumé recién me pegó. Pero era porque era muy débil. O sea, era cosa. Al principio de los años 60, 70 se fumaba muy débil o muy fuerte, ¿viste? Había dicen que tenía la mejor 8% de THC, más o menos. Ni siquiera eso, no. Y además, en esa época, la industrial que venía de México, se ve que venían con maquinaria yankee, así, y mezclaban los machos, todo, era un menjunje así, con tallos tremendos. Era una especie de prensado, pero. Sí, prensado así, con todo, metían todo y no distinguían, y así era, ¿viste? Claro. Y semilla, pero cuando agarrabas un cogollo hembra, lo apretabas y era pura semilla. O sea, vos lo pesabas el cogollo y pesaba capaz que medio gramo. Le sacabas las semillas y no pesaba ni coma un gramo, era increíble. Quedaba un polvillo nada más. Claro, y encima, digamos, sabemos que la planta usa el THC, que es el componente activo, el que nos da este mambo cerebral, para hacer semillas. O sea, claro, cuando la planta hace semillas, pega menos. Sí, se gastó por necesidad, todo, sí. Se gastó el THC en hacer semillas que van a ser nuevas plantas. No, además cuando es sin semillas la pasa, crece dos veces el tamaño del pistilo y todo, buscando ser, o sea, va creciendo, sí, y va sacando más resina, claro, para, sí. Saca más antenas para recibir, sí, sí, polen. O sea, no encuentro, aumenta cuatro veces por el aire, sí, sí. Saca un montón de antenas para poder hacer semillas, que es su función, digamos. ¿Sabes una cosa? Hemos hablado fuera de micrófono varias veces de esto, ¿no? Que yo anhelo la vieja época, porque hay un cierto mambo del cogollo con semillas que me gusta, que es como una parte, se ve que es como una hembra que está satisfecha, ¿viste? Sí, señor. Y como que cuando estamos fumando estas semillas, fumamos vírgenes frustradas, ¿viste? Sí, sin duda. Es que hay que hacer semillas. Claro, o sea, sí. La clave del 2012, sí, sí, es semillas. O sea, el Arca de Noé es un baúl lleno de semillas de todo tipo de cosas, de zapallo, de comida, de cannabis, y de guayaga, y de, sí, sí, de peyote, cucumelo, de cucumelo sumicelido. También hay que tener de todo. Sí, sí. Bueno. ¿Qué vamos con el próximo tema? ¿El de Rod Stewart o el de Billie Holiday? Porque hemos sacado uno, me acuerdo. Bueno, vamos con Rod Stewart, Mandolin Wind. Es un temazo que no tenía mucha publicidad, pero es uno de los mejores temas que ha grabado, y me parece que lo compuso él también. Mandolin Wind, del disco que se llama Every Picture Tells a Story. Escuchemos. I knew how much

¿Vos, Fede? ¿Puedo contar una anécdota? Dale, sí. Tengo gente en mi familia que... Somos muchos en mi familia. Pero tengo gente en mi familia que me conoce por la anécdota del barrilete. Resulta que para un regalo, creo que era 11, 12 años, me regalaron un barrilete. Y yo empecinado quería hacerlo remontar. En plena ciudad Carlos Paz, ahí arriba, entre ciudad, digamos, lleno de cables y qué sé yo. Imposible remontar un barrilete ahí. Cuestión de que probé, me frustré tanto que nunca más volví a agarrar un barrilete en mi vida. Hasta, sí, habrán pasado 4 o 5 años, sí, dije, yo no lo toco más al barrilete. Ya está, viste, rebelde. Agarré uno así de un amigo que lo había remontado en Comodoro, que ahí sí es bastante grande, te puedes ir volando tranquilamente. Y ahí puedes remontar un camión. Sí, cualquier cosa. Y ahí remontó, che, tampoco fue un gran loro, ¿no? En Comodoro igual un poquito más de viento y se te rompe. Pero ahí rebotó y le agarré la mano así y dije, ah, esto es lindo, lindo el barrilete. Ahora lo entiendo los chinos. Sí. Yo el barrilete, mira, lo meto también dentro del globo de juguetes inolvidables que tuve. Porque habré hecho 2 o 3 y después me regalaron. Pero me acuerdo que tenía un vecino, yo me creí que nací en Villa Mercedes, San Luis. Y en ese, del 64 al 70, que viví ahí, el 72, todavía era un medio pueblo camino a ciudad. Y había mucho folclore con eso, la figurita, el trompo, el barrilete. Y recuerdo de ir a comprar el papel barrilete, cortar las cañitas, atarlos, pegarlos con cola, hacerlo todo, era la mejor. Iba a un descampado en un típico media manzana que alguien empezó a hacer la losa y lo dejó ahí porque se nos lo suyo, entonces después lo pelás, parece como una cancha de tenis abandonada, y ahí vamos a remontar el barrilete. Y todo el folclore, ¿no? Que se te corte, ir a correrlo para allá, a perderlo. Pero ir con esto hacia atrás era como llevar la capa de Batman, ¿viste? Cuando sos chiquitito, mirá lo que traigo. Acá parece que llevas un avión, un viaje. Remontarlo y todo el barrilete es un viaje. Sigue siendo. Y cada tanto, cuando me mudé con mis niños en el 99 a Jauregui, cerquita de Luján, se hacían barrileteadas. Unos 75 barriletes llegué a ver un domingo. Entregaban premios así simbólicos, ¿no? Lo hacían los scouts. Que ahí también hacían la carrera de autitos a Piolín, que nunca la conté, creo. Sí. Ese es terrible. Lo hacen todos los años de hace 60 años. Los chicos corren con un autito así, bueno, toman el tiempo, y toda la familia en categoría. Y los hacen a mano los cochecitos, lata, madera. Bueno. Con el barrilete es lo más. ¿Ralf? Yo prefiero no hablar de mis frustraciones. Está bien. ¿Vos, Carlos? ¿Qué sé yo? A mí me decís la palabra barrilete, se me cruzan mil cosas. Aquí no se lo enredaron los barriletes, el barrilete en los cables, ¿no? Por ejemplo. En árboles. Sí, también. Me acuerdo también de Lobs and Rampa, que en uno de sus primeros libros decía que haber volado en el Tíbet en barriletes. Es el deporte más peligroso del mundo. Claro, remonta en la Himalaya y de cada 7-8 viajes el tipo muere, porque el tipo que se mete dentro de un barrilete gigante que es como una caja, sí, y lo remonta en los Himalayas, esos vientos de puta madre, y es la cosa más excitante que hay en el mundo. Pero bueno, tiene un alto peligro de muerte. Bueno, pero desde hace más de 100 años está en ese lugar volando en barriletes. ¡Wow! Increíble. Eso no hay con qué darle. Esa es la pepa máxima. ¿No? A la Delta y sí, esas sí, cuestiones. Sí. Se vuelan barriletes también, y en aquel entonces pensaban que era imposible. Hay muchas personas en el mundo. Sí, pero no. Y bueno, yo tuve una infancia muy muy fuerte con barriletes. Como decía él, yo lo armaba de chiquito con la cañita. La caña la cortabas en como 8 varillas, le ibas cortando así la caña hueca. Y después atabas una especie de cruz con hilo, y después le metías la tercera, que hacías un barrilete que podía ser bomba o estrella, o mitad bomba y mitad estrella, que la parte de abajo era toda redondeada y la arriba con estrellas, ¿no? Y después había toda una ciencia, ¿no?, que yo tardé años en sacar, que era cómo poner los tiros, ¿viste? Tenés que ponerlos de una manera exacta, porque lo pones el tiro muy para arriba, cabecea para aquí un lado, para el otro, o se vienen para aquí. Entonces, y después la cola era, oh, los trapos tenía que ponerle, y tenía que poner la cola. Tenía mucha cola, era difícil remontarlo, pero si tenía poca cola, cabeceaba y se te venía abajo, ¿viste? Claro, se venían picadas. Entonces, había también los más copados haciendo barrilete, le podían mandar mensajes al barrilete, que consistía en poner unas hojitas en el hilo que las iban subiendo y llegaban hasta arriba. Oh, sí. La resistencia al papel barrilete, tan frágil que es el papel barrilete, y cuando lo ves ahí bancándose terribles vientos con los refuerzos que le pegás y todo. Sí. Y no se rompe. O sea que yo recuerdo de chico un cura en Comodoro, en colegio de Comodoro, que ojalá que esté vivo ese hombre, porque esos seres especiales, ¿no? Y el loco hacía barriletes de elementos reciclados. Pajitas de McDonald's, nylon de bolsas. Hacía aviones, literalmente, hacía biplanos. Hacía juguetes con basura, Y aparte barriletes, ¿no? Y eran excepcionales. Algunos tenían tamaño de un humano, así, impresionante. Impresionante. Bueno, igual el humano es chiquito, ¿no? Ya lo vamos aprendiendo poquito. Sí. Pero desde alguna perspectiva es grande. La de la hormiga, por ejemplo, que además es más grande que el hombre, pero es todo un quilombo todo. Sí. Yo tengo que contarles mi primera remontada, porque Ralf hablaba de frustraciones. Bueno, yo me banqué, yo soy un tipo así, muy cabezadura, porque yo tuve unas frustraciones tremendas en primeras remontadas. Por ejemplo, mis primeros barriletes estaban hechos de papel de diario, como no tenía para... Entonces, el papel era mucho más pesado y ya era mucho más difícil remontarlo. Y me acuerdo que intenté remontarlo en la terraza de la casa de mis abuelos en Mataderos. Intenté, y finalmente un día, increíblemente, lo logré. Lo remonté así, porque se me caía en los patios de diferentes vecinos. Tenía que, che, pasaba el barrilete. Y me tenían que bancar así. Y al final un día lo logré ir ahí y le gritaba a mis abuelos, vengan a ver, mis tíos, todo era con la gran... Yo tuve remontado como 2 horas y te aseguro que fue el primer orgasmo que tuve en mi vida. Haber remontado ese tremendo barlete pesado que luchaba contra todas las leyes de aerodinámica, viste, que era pesadete en todo el papel. Y para cuando yo le puse una cola así no sabía un carajo de nada. Pero después cuando remonté ya los hechos con caña, y eso, mitad bomba, mitad estrella, y ya era más canchero, y por ejemplo la General Paz, era muy común la General Paz, y un par de veces con mi hermano detuvimos tráfico, ¿viste? Porque se cayó el barrilete y todos paraban y todos bocinando así en la General Paz. Imagínate qué locura que es eso, cómo lo harías hoy, ¿no? Pero nosotros remontábamos barrilete en la General Paz y cortábamos el tráfico cuando se nos venía abajo, ¿viste? Pero lo bueno de la General Paz es cuando no había viento en ningún lugar, ahí había, porque era un lugar bastante ancho, claro. Y no sé cómo, pero ahí siempre corría viento en la General Paz. Y capaz que lo vimos autos pasando general, no sé, pero ahí lo remontaba fácil. Porque el barrilete, lo que pasa es que a veces había turbulencias y ¡pum! Se te venía abajo. Tenés que tener espacio para correr. Sí, no, sí. Lo tiraste y salió. No, a veces tenía un amigo que te lo sostenía como a media cuadra. Ah, bueno, claro. ¡Solta! Y a veces te descargabas casi todo y no remontó. Entonces cuando una vez que remontó, después empezabas a soltar todo lo que habías tirado abajo, que era como cuando pescas con mosca, ¿no? La pesca, claro, que vas a ir recogiendo, ¿no? Todas esas técnicas, ¿sabes? Qué lindos días, la infancia del barrilete, eso. Para mí es una de las cosas más lindas que viví, el barrilete. Sí. Uh-huh. Bueno, che, nos podemos despedir ya, ¿no? Estamos al final. Tenemos un mensaje, de un oyente, Brian Howling, que dice: no hay nada mejor que un buen viaje que diluya el ego para curar el miedo a la muerte. Muy bueno. Claro, el ego es el que tiene miedo a la muerte. Sí. Exactamente. Sí. Sí, el alma está re tranquila, sí. Transitando. Porque el alma es parte del todo, ¿viste? El ego es individual. O sea, bueno, che, saltamos el tema de Donovan y vamos, cerramos con Santana. ¿Qué te parece? Bien, vamos a ir con un temita de Santana de un disco que no es muy conocido, que se llama Caravanserai, que tiene muchos temas buenos, y este es uno de ellos. Se llama Song of the Wind, Canción del Viento, y con esto nos vamos hasta la semana que viene, y el tema de la semana que viene va a ser el diablo, así que todos temas musicales que tienen con el diablo, y después de paso charlamos un poquito del susodicho. Y la ñoquiada. ¿Cómo? Es 29. Gnocchi. Ah, claro. Podemos anunciarlo, va a ser verdad. Parece que verdad. Se rumorea porque amagamos que íbamos a tener comida canábica acá 2 programas seguidos y no funcionó porque el chef no estaba, pero parece que la semana que viene va a estar y vamos a tener gnocchis canábicos. Así que gnocchis del 29 de color verde. Vamos a quedar gnocchiados. Gnocchiados. Gnocchiada canábica. Claro. Quedamos todos gnocchis. Bueno, nos vemos la semana que viene entonces.